Es eso ya es peligroso a esta altura. Buongiorno, Miravalle. ¿Cómo estás, Fede? Bien. Jalil. Jalil, que una panadería. No. Y un gobernador. No. También un gobernador. Que sea una panadería no hay problema, pero un gobernador. Bueno. ¿Cómo estamos en este, bien, en este Miramarte? Te estaradiamos, no, ¿eh? Para el culo tengo una pésima noticia. En horas de la madrugada se anunció la muerte de Robert Redford. No. Vamos quedando muy pocos fachas. Ya voy a ver un registro. Voy a abrir un registro. Fachas menos hegemónicos. Fachas multimillonarios quedan pocos. Sí. Primero Paul Newman. Claro, primero se fue Paul Newman. Después Robert Redford. Se nos fue, fue una pérdida. ¿Quién nos queda? ¿Quién nos queda? Nah, es otra generación. Otra generación. No sé si hay otro como Robert Redford ya. Bueno. Richard Gere. Te cagué el día. Richard Gere. Para mí nunca estuvo bueno Richard Gere. Para mí no. A mí me encanta. No es Robert Redford. A mí, ¿sí? Sí. En la película del perrito. Yo me lo como entre dos pancitos. Mirá. Sí, sí. Para mí tenía siempre la misma cara. Fuerte. Además, ¿no? Siempre fuerte. Tuvo cana ese sí. Tipo, ¿viste? Es un tipo primero. No le creo a la gente que aparece siempre en la película con cana. Claro. A ver, yo voy a poner galanes adultos del cine. ¿Cómo está con el GPT? No es el GPT, no es el GPT. Combate mucho la soledad. Ojo, Mel Gibson. Sí. Bueno, viste, vos coincidís siempre, siempre con el GPT, yo busco, pero él coincide siempre. La IA y vos son uno. Hay un artículo que dice 39 galanes del cine. Sí, Bruce Willis ya no. Bruce Willis. Bueno, no, pero ni él sabe. Esto se va a galán, atrás. No, ya no está enterado. A ver. No. James Dean, Sean Wayne, no, es otro perfil. Ya fue. No, ya. Pero Mel Gibson para sí. Mel Gibson va. Para mí, ¿sabés qué? Me parece el filtro que ahí tendríamos que poner en chat. ChatGPT es algo como refinado, ¿entendés? Mel Gibson será fachero, pero es australiano. Y los australianos no vas a encontrar un australiano refinado. Sí, no existe. Mirá vos. ¿Entendés? En cambio, Robert Redford, tipo las películas. Clint Eastwood. Loco, para mí Clint Eastwood se defiende más. Se defiende más. Para mí no va a Clint. A pesar de no ser hegemónico. Es facha, director y exitoso. No, Harrison Ford. No es director. Harrison ¿Pero Ford? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Robert Redford? ¿Por qué Robert? Yo con la música me tiene que ser director. No tiene. Paul Newman, director. Bueno, coincide, Robert Redford, director. Pero no, y Paul Newman hacía mostaza también. O sea, tenía una cosa de conserva. Tenía una marca. Vos podías comprar mostaza de Dijon, claro. Marca Paul Newman. Kevin con la Costner. Cara de Paul Newman. Kevin Costner. Un Gil. Pero también es director. Un Gil. A pérdida. Y es muy mal, y es mal actor. Es mal. Pará. Sacámelo. La boca se está de un lado. Danza Kevin con lobos. Costner. No. Danza con lobos. Malísima. ¿Cómo? 8 horas de película. Danza con lobos. No, y el guardaespaldas. ¿Ves? Entra. ¿Ves? Ahí va. Entra Tom Cruise. Es muy petizo. Es verdad. Es verdad. Yo necesito el hegemónico. ¿Y Robert Redford qué era? ¿Que vendía 2 metros? George Clooney. Yo quiero creer que sí. No. Él nos hizo creer que sí. George Clooney es otro. Claro. Metemos a Brad Pitt. El peor Batman de la historia de George Clooney. Sí. No. Pero el mejor café del mundo. Se está dando el caso. Disculpen que lo diga así, pero es literal lo que está ocurriendo. No hay poronga que les venga bien. No. O sea, no hay poronga hegemónica. Me han tirado abajo toda la propuesta de los galanes. Yo dije Clint Eastwood. Clint Eastwood. Para mí, Clint Eastwood. Para mí, Mel Gibson también entra, aunque sea australiano. Para mí, es un cabeza de torno. Pará, boludo. Escúchame, ¿por qué arrancamos hablando de esto si este se supone que es un bloque de música? Pero porque Robert Redford empezó este tipo. Sí, por eso. Sí. Ha muerto Robert Redford, señora, sépalo. Pensé que iba a decir Hermeto Pascual, dejó de existir la semana pasada, uno de los músicos más revolucionarios que ha tenido el mundo y que es latinoamericano. Pensé que iba a ser eso, un tipo experimental, un tipo que nos enseñó que la música de los pajaritos está en nosotros. Y vos me hablás de Robert Redford, si payo. Está bien eso. Está bien eso, ¿eh? Está bien, eso está bien, ¿eh? eso está bien. ¿Viste cómo lo dejó, tipo? No, ese. No, en eso tiene razón. Vamos a ver ChatGPT. Vamos a ver ChatGPT. Pasa que a mí me contratan acá para conseguir impresiones de, ¿cómo es? De YouTube. O sea que Robert Redford. Sí, sí, estamos en ese camino. Sí, más vale. Aparte, con el etiquetado, vos etiquetás. Frontal. Aunque no tenga nada que ver, le pones Robert Redford. Etiquetado frontal. Este te ha pasado el sodio. Un claro, sí, sí. Con Robert Redford tenía todos los octógonos. Sí, no le quedaba ni uno. Bueno. Bueno, vamos a ver. Había traído algo, pero no se me actualizó. ¡Rod Hudson! Claro, está la audiencia a pleno. Esto, bueno, pará, pero Rod Hudson además es un ícono, porque. Sí, sí, bueno. Otro día lo contaré. Robert el Gran Gatsby. Sí, sí, la audiencia no va a parar de hablar de él toda la mañana. Warren Beatty, pero no dirigió. Warren Beatty. ¿A vos necesitas que sí no, o sí dirija? Para, no, claro. A ver, para Mark que... Ruffalo. Ah, eso no, eso es porque ahora está medio de moda decir que ese está. No es hegemónico, estamos hablando de grandes mayorías. Gente que te suma la mayoría, ¿entendés? Que no es opinable. Esto. Este pibe, Robert Redford, es opinable. Tiene que dirigir, tiene que ser bonito y tiene que ser millonario. Si no, no sirve. Bueno. Robert Redford era el de. El golpe. Sí, claro, pero ¿cómo era? La del capitán que lo metía en el preso. ¿Con Demi Moore? Sí, la de que le da la plata. El palo verde. Claro. Propuesta indecente. Propuesta indecente. Indecent proposal. Sí. Que nadie le creyó a esa película. No, nadie. Todos nos hubiéramos quedado con Robert Redford y no con el otro pelotudo. Sí, estaba clarísimo. Pero el amor, y todo el tema del amor. ¿Eh? ¿Qué amor? ¿El amor? Como todo, pero tira, cinco y se pares, quedó pero... con Bruce Willis. Ahora, igual. Por ejemplo, a ver... Demi Moore se quedó con Bruce Willis. En la vida real. Claro. Ahí bueno. Se quedó con cosas. ¿Bruce Willis? No, pero Bruce Willis no es director. Otro petiso. Este otro se queda petiso. Con el director. Sí, Carlos Bianchi, te iba a decir, boludo. Claro, pero es el director técnico. ¿Está pidiendo cualquier cosa? Sí, que no sé. Tito Mancilla. Eliseo Subiela. Sí. Claro. No, pero no es actor. Tiene que ser actor y director. Si no es actor y director. Fito Páez, que es el que vamos a hablar hoy. Ahí está. Fito Páez. Mirá cómo me dio el pie. Muy bien, excelente. Pero faltó exitoso. No. Y millonario. El éxito de Fito Páez no se puede En ganar. La dirección no. Y bueno. ¿Quién vio una película de Fito Páez? Levante la mano. No. No, yo la levanto de no. Levante la mano quien vio una película de Fito Páez. No sé. A ver, la gente que está ahí, levante la mano. A ver. A ver quién. Vos, ¿viste una película de Bueno, pará, Franchella. Ahora sí. Ahora sí. Ahí te quería ver. Pero Franchella no es director. Ahí te quería ver. No, pero le estás pidiendo a Fito Páez lo que le pide Franchella para hacer. Estamos hablando de Robert Redford. Bueno, vamos. Fito Páez. Ayer. En horas de la madrugada, me gustó hablar otra vez, voy a repetir otra vez el catchphrase. ¿El tipo muere? Que se llama... ¿Tipo muere? No, ¿cómo muere? No, se publica el Tiny Desk del de señor Rodolfo Páez. Me encantó cómo va a retarlos a todos los músicos del Tiny Desk. Ahí está. ¿A ver? Ya hay registro. ¿Quién es Couturita? Sí. No es Couturita. Otro cine, otro... No, ese no lo tengo. Ahí va. Estamos ya retratando lo que fue el Tiny Desk, que ya está en todas las plataformas. ¿Lo vieron? Sí. ¿Y? No sé qué es. No, yo no lo vi, yo vi una historia. No, todo lleno de peruanos. De la mística de los pobres. Del misterio de amor. ¿Cómo le gusta? ¿Me gusta qué? El teclado aéreo, por ejemplo. Sí, no, es así. ¿Cuál es tu instrumento aéreo favorito? ¿Eh? ¿Cuál es tu instrumento aéreo favorito? Tipo, estás bailando, yo me acuerdo del choque, era el avión. A mí el ovni. ¿El ovni? La familia del ovni. Como aéreo me gusta el ovni. La familia Gavassa tienen todos esos ovnis. ¿Son todos esos cosos? Sí. Ah, bien. Sí. Pero no es ovni. ¿Omni o ovni? Ovni. Desconozco. Yo le digo ovni como al objeto volador. Ah, le decís todo lo mismo. Pero es lo mismo. Para mí es un... No es lo mismo. ¿Cómo no va a ser lo mismo? No es lo mismo. Sí. Objeto sonador no identificado. Objeto sonador. Osni. Osni. El osni. Es un osni. Que se mezcla con obra sanitaria. Pero dale, bueno, dale. Juani, ¿qué te pareció? Y a mí no me gustó. A mí tampoco. Hablemos de la selección de los temas primero. Yo en realidad lo vi y me gustó. Ah, bueno. Además fue medio como un popurrí. Fue raro. Fue raro. Sí, popurrí. Sí, fue raro. Popurrí. Fue raro. Como hacer COVID. Después, llenó de músicos, me pareció. ¿Sabes qué me pareció? Que si no hubiera estado el de Catriel y Paco Amoroso, este tipo me parece que dijo, ah, yo quiero hacer como esto. Yo quiero hacer eso que hicieron ahí. Claro. ¿Viste? Viento. Lo que está comprobado es que cuando vos querés hacer algo que hizo otro, no siempre te sale. Por más que seas quien sea. Che, pero chicos, ¿se pueden anotar eso, ¿qué lo que están haciendo ahora la carrera de arte? ¿Se pueden anotar lo que acaba de decir mi amigo? Ya no mi compañero, mi amigo personal, Juan Ignacio de Pián. ¿Querés repetirlo? Sí, que cuando hizo algo bien, como en como el Tiny Desk de Paco Amoroso, y vos lo vas a hacer copiándolo, no siempre no te va a salir igual que lo otro. Perfecto. No está, no está. Chicos, apréndanlo. Sí, apréndanlo. Por más que sea Fito Páez. ¿En serio había cuántos músicos llevó? ¿Qué sé yo? Había mitad sesionista, porque también Catriel y Paco Amoroso también tenía su banda, que eran sus cuatro, su banda original, y después tenían sesionista. Claro. Esto más o menos lo mismo. Los músicos de viento eran sesionistas. Está claro. Vos no podías diferenciar porque tenían la green card. No, La cosa. Pero además por el sonido. Sí. El sonido, por ejemplo, de Los Vientos de Fito Páez, que son tres músicos argentinos reconocidísimos, es un brass de viento conocido porque tocan realmente con muchísima gente. Bien. No tienen el mismo sonido. Claro. No tiene el mismo sonido que un brass de viento americano. El sonido es totalmente distinto. Mirá. Y se recontra notó. Igual no me parece que lo feo o lo que no me haya gustado fueron Los Vientos. Me parece que fue otra cosa. Lo bueno que tuvo el otro, que fue algo distinto. Esto fue lo mismo que hacen en todos lados, pero en un lugar más chiquito. Correcto. No hubo una producción para mí distinta de lo que venía haciendo. No fueron a hacer algo distinto. Uno de los sellos que tiene el Tiny Desk es que algunos artistas se animaban a hacer una cosa distinta. Claro. Hasta te diría, el de Tiny Desk de Coldplay es original. Es una poronga, pero es original, digamos. Sí. ¿Se desvirtuó un poco el Tiny Desk para vos? Uy, qué pregunta. Siempre en la misma lógica que con los galanes maduros de Hollywood, ¿no? No hay nada que les venga bien. Pero, ¿se desvirtuó? Estamos entrevistando a Fede Miravalle. No. Yo creo que mantiene lo mismo. Sí. Para mí nació de diferente. Bueno, nace en el 2008. Yo lo tenía anotado, pero no pude conectarme con el internet. Entonces lo voy a... Porque ¿qué lo pasa? ¿No tenés datos, Laucha? No tengo datos. ¿Querés Robert Redford y no te den datos? Vamos quedando menos galanes, sigan jodiendo, cuídennos, yo les pido, por favor, cuídennos. Nace en el 2008, esto ya lo habíamos hablado, lo había comentado Juan en su momento, esto es de la NPR, que es la National Public Radio, ¿no? Radio Nacional Estadounidense. Hay una cantante country cuyo nombre no recuerdo, que... uno de los locutores de la radio nacional le dice, che, te voy a ir a grabar porque quiero hacer un especial de la radio, que te voy a ir a grabar a donde estás tocando, que yo... Había un ruido en quilombo y uno, medio en joda, medio en serio, dice, ¿por qué no te venía a mi oficina y hacemos el recital? Te venís vos con la viola, con las cosas, que yo, te venís. Laura Gibson era, ahí ¿no? está, Laura Gibson, como el de la guitarra. Bueno, resulta que anduvo re bien. Fue medio la repercusión en redes lo que hizo. Bueno, y vamos con otro artista. Y le ha cambiado la vida a gente. Eso es cierto. Y ha generado algún tipo de cosa. Sí, pero cuando nace, es muy parecido a lo que hay ahora. Sí. Pero antes no estaban microfoneados todos los instrumentos. Entonces vos tenías que hacer la mezcla como de piso. O sea, vos tenías todos los equipos, la batería, las voces, todo, pero con un micrófono. Sí. Entonces vos tenías que hacer una mezcla general de todo, como se hacía en las grabaciones antiguas. Ahora vos tenés... Eso es lo que vos decís, que puede llegar a desvirtuar un poco el tema. Y para mí la calidad del sonido que hay ahora está mucho más resguardado que antes. Bueno. Ahora vos tenés un micrófono en cada equipo, en cada voz. Sí, sí, hay hasta un video, pueden encontrar en YouTube subido de Tiny Desk, la marca y el micrófono y cómo microfonean cada uno. Yo me traje el top 5 de mis 5 Tiny Desk favoritos. Bien. Entonces, no está el tuyo. En el puesto número... Y no está Paco Amoroso. Puesto número 5. A ver si lo tenemos por ahí. Esto fue mitad de la pandemia, no sabíamos qué hacer. Y aparece una chica inglesa llamada Dua Lipa, de grandes estadios, al living. Está buenísimo. puedes dejar de bailar. Tenés baile. Medio Lali salió eso. Vos ponés el contexto. Dua Lipa. Dios mío. Dua Lipa, hiper, muy talentosa, pero ya estaba en su prime de llenar estadios. No puedo dejar de decir que es un buen nombre para una cerveza, ¿no? Dua Lipa. ¿Cuál, Dua Lipa? Sí, sí. Ya está, yo creo ya está. Que sí. Mirá. Claro. Mirá. Mirá. No lo había pensado lo de la cerveza. ¿Qué más? Bueno, es inglesa, ¿no? Es inglesa y en este momento, prepandemia, ya estaba llenando estadios. Inclusive, una de las cosas que se habla de esta gente, estas superestrellas, cosas como que esta idea de estar todo procesado. Por ejemplo, hay un youtuber muy conocido que se llama Soundtrack, que te divide las pistas, se consigue las pistas originales, entonces... Bueno, y había encontrado que en un tema de Dua Lipa, que creo que es este, el que está originalmente grabado, hay 7 pistas de voces. Hay un ingeniero de sonido de la voz de Dua Lipa. Bueno, acá la mina, va en el living diciendo, mirá, así que yo necesito producción, escuchá cómo canto. Es hermoso, sí, está re bien tocado por poca gente. Obviamente puede haber un procesamiento de sonido, no digamos que no, pero está muy crudo y me parece que le dio... ese pedacito a Dua Lipa que le faltaba, ¿entendés? Eso de que realmente qué bien que cante esta chica, ¿eh? Vamos a ver, puesto número 4. Mirá. Dale. Anda a preparar. Vamos de abajo para arriba. ¿Quién viene? I think this song is appropriate. Este muchacho. Like a sauna in here right. Déjalo now. Pasar. Y'all niggas got me hot. Niggas got me hot. El señor Anderson .Paak. Ah, no, ni idea. Terrible. Está cantando y tocando la batería y así. Ah, ya sé quién es, sí, terrible, hey, lo vi. Well, that's exactly what the nigga came for. Sí. Tiene un tema con Mars. Bruno Mars. Tiene un grupo con Bruno Mars. Claro, con Bruno Mars. Que cantan todos, prepisa la canción él. Es increíble. Es increíble. Este es Yankee. Este es Yankee. En este momento Anderson .Paak. Perdón, en este momento no. Ya tiene como 9, 10 años. Su disco que lo llevó a la fama se llama Malibu. Tiene una banda con Bruno Mars. Es amiguito de Thundercat, fue de, claro, Mac Miller, que hiciste así. Y pensé que venía Mac Miller porque para mí es uno de los mejores. Definitivamente, sí. Definitivamente está en esta lista. Ah, tengamos paciencia. Si no me calentaba, ¿viste? Si no te levantabas y te... No, se levantó ansioso. Desde la muerte de Robert Redford lo noto ansioso. Está buscando. Quiere hacer todo. Quiere ser bachero. Este turro me hace esas cosas, ¿me entendés? Me deja apartado. Turro. Me deja apartado a los míos, ¿me entendés? Y me recalienta. Bien. ¿Qué más decir? Este, bueno, es uno yo de los... Yo digo, el tipo se llama Anderson .Paak. Paak. O sea, otra cerveza. Otra cerveza. Lipa. Che, loco, perdóname la obsesión, sí, ¿no? Pero, sí, está obsesión. La próxima, ¿cómo se llama? Sí, no. Roberta Cebada. Vamos a ir viendo, dale. Roberta Cebada. Chicos, este es uno de los 3 Tiny Desk más vistos, con más vistas de cosas. A pesar de no ser el de Coldplay, bien, no ser el de... Un animal, sí, este tipo es un animal, extraterrestre. Sí, un animal. Porque lo que hace en la batería y cantando, sí, alguien se lastimaría. Sí. Mínimamente. Sí, es hermoso. Pasamos al puesto número... Puesto número 3. Puesto número 3. Puesto estamos repasando 3. Nuestros charts de Tiny Desk. Ahora sí tenemos al señor Thundercat en el bajo. La India Agustina Azcárate tomó su conocimiento, sí, su gusto. Dice que este es el mejor, que debió haber sido el 1. Thundercat, que estuvo la semana pasada en Buenos Aires. Sí. Músico para músicos. Este me lo mostró mi hijo. La... Bueno, sí, mi hijo también. Sí, sí, sí. Bueno, Mac Miller, más está decir que partió como otra vez, ¿no? Pará. Partió hacia el lugar a encontrarse con Robert Redford. Al contrario, Robert Redford. Lo fue a buscar a él. Sí. Stephen Lee Burner. Sí. Muy joven. Muy joven. Muy tiene 40 este, pirulos, ¿no? Este Tiny Desk, mira vos, pensé que era más joven todavía. Mac era el novio de Ariana Grande, tenía un montón de futuro para adelante. Tenía novia, había, no sé, un montón de cosas. Talentosa. Talentosa también. Esa fue, ¿te acordás del quilombo ese? ¿Dónde fue? ¿En París? Sí, en Wembley. ¿En Wembley? ¿En Wembley fue? Sí, sí, sí. ¿No fue en el club? No, no, que después lo hicieron... No, esos son los... No. No, no, en París, donde abrieron fuego y todo eso. Sí, me esa era la que banda Death of Death Metal. ¿Cómo es? Ah, pero sí que pensé que era Ariana Grande. No, la Ariana Grande fue. Sí, estaban saliendo, la Chave terminaba el recital, estaban saliendo y pusieron una bomba. Sí, correcto. Y bueno, y este Tiny Desk, aparte está muy bueno. Aparte de que gracias a él conocía a Thundercat, que no lo conocía. Porque hay un grupito de gente que está, Anderson .Paak. Thundercat, estaba este Mac Miller. Claro. Kamasi Washington, el pianista, o sea que es como un new jazz mezclado que con hip hop. Que estuvo, sí, estuvo. Pero, y esto... este lo que tiene, me parece, no quiero mentir, pero voy a decirlo así. Acá vos tenés acá ChatGPT. Creo que fue la última grabación de Mac Miller. Sí, la última. Creo que sí. Sí. Después creo que salió un disco póstumo, pero me parece que salió cuando ya. Sí. No, pero con además nosotros. Lo que tiene esto, India, ¿puedes ponerlo desde el comienzo? Porque la canción es casi toda con la misma línea de bajo. Sí. Simple. Esto es lo que se llama groove. Correcto. Es terrible. Introducción al groove, bolilla número. Sí, groove. La primera parte te das cuenta que loco es grosso total. Animalito. Ahora, después lo otro es simple, pero groove. Mirá. Sí, sí. Terrible. Hermoso. Bueno, pasó Mac Miller, pasó por esta vida también, en este plano de vida, no está más con nosotros. Puesto número 2. Puesto número 2. Este fue el que le gustó a todos, entonces. ¿Este es el que le gustó a todos? Sí, musicalmente. Sí. ¿Eh? 26 años tenía, dije cualquier cosa. Ah, me parece. Era mucho más joven. No llegó al Club de los 27, si no le hubiéramos hecho un programa con De Pian, claro. Del Club de los 27. Mirá. De bueno, puesto cuatro, número 2. Este meses. Es muy lindo, es muy original. Y claro, Paco y Catriel parece que lo bajaron. Lo pacaron. Esto es muy bueno. Esto es Trueno en el barrio de La Boca. Filmado en el barrio de La Boca, no en el Tiny. Sí. Es espectacular este. Sí, sí. Trombón. Esto es el barrio de La Boca. Ya sé cuál es. El corista es amigo mío. Ahí en la esquinita de Caminita. Mirá, qué copado. Me encanta el bajo, es un trombón. Mirá. No, está todo muy bien hecho. A mí en la calle me conocen como el la cara de los jóvenes. Noel no es el Tiny Desk que estamos acostumbrados. No, claro. En otro lugar, más producido, otro sistema de sonido, otra geografía. Este Tiny Desk hizo conocer más gente el barrio de La Boca, claro. ¿Verdad? Que todos los colectivos doble camello, pará. Eso que vienen. Pará. Hermoso. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo? Pará. No sé, ¿cómo va a decir? Pero ¿qué? Puede decir eso. No. Claro. Pará. ¿Qué? Se tiene que arrepentir de lo que digo. Es buenísimo, es muy bueno este Tiny Desk. Visualmente, es cierto lo que vos decís, tiene otra producción que yo, pero tiene otra cosa. Aparte tiene ahí, otra idea. No aparte. Le podés errar nunca en la boca. Tiene otra idea. Para hacer eso, queda hermoso. Re lindo. Re bonito, colorido. Sí, sí. Colorido, potente. Quedó hermoso. Quedó hermoso. La verdad que sí. Bueno, y el número uno no es ni argentino. Está en habla castellana. Igual, a ver, déjame decirte una cosa. Me parece sesgado tu selección. Obviamente. Porque no toma Tiny Desk históricos. Uno fanático como yo de este formato. De este formato. Hay cosas antiguas, si se puede decir. Que también están buenas. Vos estás muy a lo que ha pasado en los últimos 3, 4 años. Actual. Puede ser. Nada más, es lo único que voy a decir. ¿De cuánto dice, tiene la experiencia? 10 años. Yo lo sigo de cemento. Claro. Yo lo sigo de yo cemento. Cuando el Indio Solari tiene el pelo acá. Yo lo no, sigo porque, de cuando... Por ejemplo, te nombro dos bandas como para decirte de esa época. Beirut. Sí. Es una banda que tiene muchos vientos, que es de New York, está sí, muy buena. Sí. Muy buena, tiene una canción. Creo que ahí se, ahí se empezó a poner más visible. Y Ed Sheppard, que son como 27 cantando de arriba, son como un. Sí, fue. Sí. El de Venú, me acuerdo, el otro no me acuerdo. Es una comunidad. Ed Sheppard, de no sé cuál. Uh-huh. De Magnetic Zeros. Ajá. Ahí está. Sí. Que también es muy interesante, son mucha gente tocando. Sí. Pero bueno. No. Pero bueno, quería dejarlo en claro, ¿viste? Quería dejarlo en claro, sí, la parte de nicho, ¿viste? Yo, mira, acá nosotros nos debemos todavía el programa de yo escucho tal cosa porque queda bien decir que escucho tal cosa. ¿Entendés? Bueno, pero hay que nos necesitamos ese, nos debemos ese. Sí, sí. Nos debemos. Yo escuchaba esto cuando estaba el Indio Solar y tenía pelo. ¿Ves? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Ah, bueno, claro, ¿eh? Está bien. Que acabás de hacer una intervención ya de este tipo. Interviene. Bueno, pero está preparando el coso. Premio Robert Redford al Tiny Desk. Number one, por favor. Dos. Esto es hermoso. Todo el. Dos. Ah, los violadores. No. Ah, ya sé que el español, pero esto en una casa es. Pará un poquito. De C. Tangana, que había sacado un disco que se llamaba El Madrileño, Calamaro, Drexler, Tangana. Están las primas, están atrás las primas de toda la familia de él. Está Kiko Veneno, que es uno de los grandes rockeros españoles de la década del 80. Está bastante todavía, está ahí. Son las cosas que siempre he querido. Escuchen. Una copita para brindar y otras dos para los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente pa' qué cojones quiero pasar. Si no pueden entrar, me muera, no le puedo fallar. Hermoso. Nada, es cierto lo que sí. Está guionado, aparte. Está como... El formato es distinto porque sí. Él va pasando en habitación y habitación con otro tipo de formación musical. Esta que es en el comienzo del video, sí. Está él con toda su familia, músico de flamenco, con un tecladista que se nota que es más sí. Electrónico. Sí, joven, de la banda de él, digamos. Pero, de la banda. Pero lo interesante es que es una filmación en un solo... una sola toma. Una sola toma, sí, exactamente. Sí. Sí, porque lo va acompañando él, lo sí, va cambiando en una casa. Claro, y van jugando con eso. El tipo termina de cantar esta canción y la cámara lo sigue sí. Y va con otra formación. Con un cuarteto de cuerdas sí. Y después vuelve y termina en el mismo... Exactamente. Enormes expresiones de desencanto y de desilusión en nuestra audiencia. Toda lista es injusta. Claro. Toda lista es injusta. Ahora, pero claro, se la agarran conmigo. Vos está bien, no, y bueno. No podés conducir ese programa con esos tipos que están poniendo sí, este tipo de... Son muy blandos, no le preguntaste nada. Insólito que no esté Sting en el top 5. No. ¿Lo viste? Sting y Shaggy. Steve puesto Shaggy. Número 723. ¡Opa! ¡Durísimo! ¡Malísimo! ¡Durísimo! Lo llevó, es como, malísimo. Llevó un amigo, Steve, y dice... ¡Opa, lopa! ¡Imperdonable! ¡Opa, lopa! ¡Déjate joder, Shaggy! ¡Imperdonable que no incluyan a Fito Páez! Supongo que también. Por ahí se suman recién y no escucharon el inicio. Claro, es lo que dio a la... Muy fustigado Fito Páez. No creo que va a estar. Bueno... No estuvo bueno el de Fito Páez, no. Perdonen, pero no estaba bueno. No, yo por mi inclinación musical hubiera metido a los Black Crowes, hubiera puesto, bueno, lo que te dije. A mí de los Black Crowes me gusta, pero porque me gusta la banda y porque están claro, esos dos por eso tocando. Dije, pero como... Por eso dije, no, estoy esperando el de Pearl Jam. Pearl Jam. Puede ser, ¿eh? Epa. Bueno, esto ha sido bien. Todo. Arrancamos Y bueno, y me gusta igual que la gente participe. Y me gusta pelear con la gente. No, más también. Vale. Sí, y pelear al aire. No pelear, pero... Después me pasás los contactos. Recibimos. Sí, ahí te mando. A ver, ¿qué dice? Ahí te mando todo. Hay uno que no te recomiendo pelearte. La mierda. Bueno. ¿Quién es, boludo? Mirá cómo levantó la manito. Bueno, montoncito te hicieron. Roberto. Es Roberto. ¿Gómez Bolaño? No, Redford. ¡No! No, porque si nos invita, si nos invita. Con el ChatGPT habla hasta con los muertos. Todo. Que claro. Sí. Terrible. Sí, sí, sí. Te terrible. Sí, hasta con Javier hablé con el ChatGPT. No, listo. Sí. Escúchame, sí. ¿Novedad? Sí, tengo. Bueno. Tengo porque, hablando de eso, hay una banda que me voló la cabeza hace 10 años. Ah, que no. Se llamaba Alabama Shakes. ¡Oh! Que lo vi en Coso. ¿Me podés creer que 10 años después sacan un tema nuevo? ¿Y qué es este? ¿Y qué es un adelanto? Porque vamos a tener disco de Alabama Shakes. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. A ver. Ya. Nacimos sin padrinos, Nos bancamos un ministro que parecía duro y un intendente de alta gorra. Superamos la época en que pasaron cosas. Ni la pandemia nos cayó.